cruel. Me gustan las frugales transgresiones. Interpretado por el cantante de rock español José María Sanz, mejor conocido como Loquillo, y con música de Gabriel Sopeña, escuchamos el poema Transgresiones. A continuación, el poema Es tan poco. Conoces de mí, lo que conoces son mis nubes, son mis silencios, son mis gestos, lo que conoces de mí, lo que conoces es la tristeza de mi casa vista de afuera, son los postigos de mi tristeza, el llamador de mi tristeza. Nada, a lo sumo piensas a veces que es tan poco lo que conozco, lo que conozco de ti, lo que conozco sea tus nubes o tus silencios, o tus gestos. Lo que conozco es la tristeza de tu casa vista de afuera. Son los postigos de tu tristeza, el llamador de tu tristeza. Musicado e interpretado por Soledad Bravo, durante su etapa de compromiso social, escuchamos el poema Es tan poco. Escucharemos el poema Vas a parir felicidad. (Música) vas a parir felicidad. Yo te lo anuncio, tierra virgen, tras resecarte dividida. Y no hallaré nada que te alivie como un abono inesperado. Absorberás la sangre humilde, vas a parir de felicidad. En un futuro que no existe, vas a parir felicidad. Mientras en huertos imposibles, la limpia baba de Dios Padre cae como un diluvio triste. Vas a parir felicidad. Yo te lo anuncio, tierra virgen. Después de hundirte surco a surco, y como vieja tumba abrirte. Después de alzarte como un hongo y deslumbrarnos como un cíclope, vas a parir felicidad. Y no habrá almas disponibles, vas a parir felicidad, como una bendición horrible, y nadie habrá de recogerla en un futuro que no existe. Vas a parir felicidad. El poema Vas a parir felicidad fue musicado e interpretado por Joan Manuel Serrat. Terminamos con el poema con el que abrimos la serie de poesía en canto, El sur también existe. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirena, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles,